Contigo, amor, yo he pasado los momentos más felices. He encontrado la ternura y las caricias. Contigo, amor, contigo, amor, volverá, lo sé, porque me amaste y todavía aún me quieres. Y no pasas un momento sin decirme, contigo, amor, bella es la vida. Contigo, amor, contigo, amor, yo he encontrado la ternura y el calor. Contigo, amor, contigo, amor, yo fui feliz, fui tan feliz. Y solo sé que sin tu amor hoy la vida no tiene razón. Contigo, amor, yo he pasado los momentos más felices. He encontrado la ternura y las caricias. Contigo, amor, contigo, amor, volverá, lo sé, porque me amaste y todavía aún me quieres. Y no pasas un momento sin decirme, contigo, amor, bella es la vida. Contigo, amor, contigo, amor, yo he encontrado la ternura y el calor. Contigo, amor, contigo, amor, yo fui feliz, fui tan feliz. Y solo sé que sin tu amor hoy la vida no tiene razón. Y solo sé que sin tu amor hoy la vida no tiene razón.